Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Artistas y gestores culturales decidirán el 5 de mayo el destino de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha. Hoy en Cultura en Acción participó el músico y candidato por la lista número 4 a presidir esa dirección, Marco Orozco. Escuche sus propuestas. Pero el fortalecimiento de los derechos culturales primeramente se va enmarcados en la creación especialmente de los de las extensiones o núcleos que se los puede desarrollar a nivel de las parroquias y de los diferentes cantones. Esto se los puede fortalecer realmente a través de convenios con los gobiernos locales, llámese esto juntas parroquiales o municipios. Entonces poder desarrollar donde la Casa de la Cultura tenga un papel preponderante para el desarrollo de la cultura de todos y cada uno de los pueblos de nuestra provincia. Su lista está conformada por Sonia Elizabeth Viveros y Francisco Cañizares Esguerra como vocales principales y como suplentes, Mónica Mosquera y Laura Irene Torres. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.